siempre muy cercano a la fiesta. He comentado que, bueno, pues no pagábamos boleto. Mi casa tenía en la espalda el pasillo de entrada a la feria, y luego, pues de la privada democracia donde vivía, pues por ahí se brincaba la raza para ir a las corridas de toros, ¿no? La barda no era complicada para pegar un salto, y menos a esa edad. Entonces, bueno, pues nos metíamos a la plaza a ver las corridas. Nos tocó, pues, tiempos inmejorables de la fiesta, que siempre ha tenido tiempos inmejorables de la fiesta. Salen unos y entran otros, ¿no? Entonces, pues me acaba de tocar en la reaparición, por ejemplo, de José Tomás, que me invitó en Valencia y nos regaló los boletos. Y entonces, pues yo veía que el que estaba a mi lado, todo el mundo, maestro, maestro. Pues por ahí, el maestro, pues era Paco Camino. Entonces, hice conversación con él y le dije, maestro, pues yo lo vi torear. Y me decía, no, puede ser que me hayas visto torear, estás muy chavo, ¿no? Si supiera, maestro, mejor tengo más años que usted. Pero pues de siempre me tocó ver en la Plaza San Marcos, poder ver cuando el cordobés tuvo el pique con Rafael Rodríguez, que se fue todo un tiempo. Me tocó pues ver la época extraordinaria del Calicero, cuando se hacían dos corridas de toros en Aguascalientes, 24 y 25, donde la gente que podía, pues estrenaba vestido, estrenaba ropa el día 24 y 25, guardaban su lana para ir estrenados el día. Esos días eran muy particular la corrida. Y entonces esos eran los de sombra, pero los de sol, con unas medias con anilina para bañar a los de sombra, y a las curras les caía la media con la pintura esa, y veía a esa gente que le manchaban toda la ropa, ¿no? Y pues muchas cosas que se dieron que las ¿Lo tengo. ¿Lo hizo ingeniero? ¿Mandé? ¿Lo hizo alguna vez? No, yo no aventaba. Pero sí veía cómo llegaban mis hermanas, que alguna vez les tocó. Pero muchas cosas del jardín, cuando la feria era muy chica en su alcance. La feria era pues la calle de Carrillo Puerto, y era el jardín de San Marcos alrededor, pues todo lo que está pintado aquí en los murales de Palacio, ¿no? Donde pues están los jotos, que todo el mundo íbamos a comer ahí con la María Félix, los tapancos que ponía el Negro Negrete y alguna otra gente. Entonces, pues una historia muy larga de cómo la feria ha venido evolucionando. Los juegos estaban entre la iglesia y el jardín. Esa era calle, no estaba cerrado en aquel tiempo. Entonces, ahí se ponían los juegos, el casino, que también se fue modernizando en el tiempo hasta que se construyó y se ha ido mejorando, pero en tiempo del doctor Gale se hizo el actual casino de la feria, que ahí era el Tívoli San Marcos, y a un lado estaba otro lugar donde hacían los globos, donde hacían los bailes, y el club de leones, que desde aquel tiempo está igual. Antes lo veíamos muy grandote, ¿no? Entonces, pues una historia de ver cómo la feria ha ido evolucionando cada año mejor. La feria es de Aguascalientes, no es de los gobiernos. La feria es del pueblo. Y en sexenios en el que se le ha querido restar al pueblo, pues hay mucha molestia social y mucha molestia política. Porque la feria tiene que ser un tema, desde su origen, pues es una feria del pueblo, que hoy pues tiene un alcance excepcional de atractivo nacional, donde los datos que tenemos, pues el año pasado tuvimos que 8 millones de visitas, 3.200 millones de derrama económica. Cada vez un reto más la seguridad, el hacerla más popular, el que las familias puedan ir, el que la feria dé para todo mundo, para los que tienen para gastar y para los que no tienen dinero. Hemos cambiado muchísimas cosas de la de la feria, hemos incorporado muchísimos espacios, hemos visto el éxito que ha tenido el Teatro del Pueblo, donde, bueno, pues cada vez va más gente. Ha habido días que tenemos, ¿cuánta gente? Pues 15.000 personas, cuando menos. Más de 15 mil personas. Lo que vamos a hacer este año, para dignificarlo, le vamos a hacer una gran velaria para que toda la gente que vaya esté protegida. Si llueve, si no llueve, si no está el sol muy fuerte, pues agregarles de qué espacio es, de qué tamaño es la 9.000 metros cuadrados. 9.000 metros cuadrados, que significa también adicionarle a la feria infraestructura que le va a seguir sirviendo. Entonces yo creo que muchas cosas que se han hecho, que van beneficiando. Me acuerdo cómo nombraban a las reinas. Los ferrocarrileros tomaban una, la prepa de petróleos tomaba otra, los clubes de servicio, y entonces un gran rejuego. Y además de que estábamos muy cerca del Jardín de San Marcos y de la Plaza de Toros, en la privada, pues había muchachas muy bonitas. Era raro el año que no había una candidata reina ahí de la privada, ¿no? Entonces, pues la feria ha cambiado de ser una feria, pues, de pueblo, se convirtió en una feria, pues, muy regional, después en una feria nacional, hoy una feria internacional con un alcance impresionante. Y bueno, con un enfoque que yo creo que nos hemos ocupado mucho de dárselo, el tema taurino, que yo creo que no se puede concebir la Feria de San Marcos en este momento sin el soporte taurino, porque antes era como un atractivo el casino. Pero pues hoy hay casinos en todos lados, ¿no? Entonces sigue siendo el casino todo un tema. El palenque era todo un tema con las peleas de gallos. Hoy es más tema el palenque, independientemente que las peleas de gallos siguen siendo un gran atractivo. Pues el tema de los conciertos que se dan, de los artistas que vienen, que pues se vienen los mejores que hay en el país, se llena todos los días. Le hemos devuelto, por ejemplo, a la isla San Marcos, le hemos hecho muchas, pues, mejoras, a la zona de atrás del Fiesta Americana, que era una queja de los habitantes de ahí, de la De las colonia flores. de Las Flores. Pues les hemos hecho un jardín muy bonito, que ahora lo tienen todo el año, y ya no se queja menos, muchísimo menos la gente, porque ahora tiene un lugar agradable que la feria se los ha dado a ellos, pues a los que viven ahí, ¿no? Todo el rescate que hemos hecho, pues, de las áreas desde donde empieza la feria, con todos los espacios que hemos abierto ahí en, ¿cómo se llama?, la plazoleta esta de En la Plaza de las Tamboras, en los J, Plaza de los José Melisón. Tamboras, y todos los espacios de comida. Hemos convencido a todas las loncherías, taquerías, restaurantes típicos del estado a que vayan a la feria, porque muchos de ellos ni querían ir por los horarios, ¿no? Porque pues siempre es, pero luego en cuanto prueban y que ven que la gente los reconoce y que la gente los usa, pues han tenido un gran negocio. A Max y a todos estos, de convencerlos que vayan, ¿no? El gobierno no ha sido ajeno al impulso que ha recibido el cereal taurino y que ha recibido el programa del Palenque. ¿Qué tanto hace el gobierno y con qué intereses? Perdón, no, no es ajeno, ni debe ser ajeno. Yo creo que el atractivo que significa consolidar la feria, y por eso digo que no son los gobiernos, es el pueblo el dueño de la feria. Si no hubiera cada año un mejor atractivo, por ejemplo, en las corridas de toros, carteles que compitan con lo mejor que está pasando en el mundo, que creo que va a pasar así este año. Si no viene, si viene José Tomás, será por el gobierno del estado. Quisiéramos que hubiera venido, hasta donde tenemos información en este momento, ¿no? Hemos hecho muchas cosas para tratar de que se dé, desgraciadamente no se ha dado. No ha sido cosa ni de él ni del gobierno. Pero obviamente sería la consolidación y le hemos buscado cómo resolverlo. No hemos podido resolverlo, pero pues vienen las principales figuras españolas, y hoy en día pues tenemos a las principales figuras mexicanas, hay un pasa la fiesta por un momento extraordinario de toreros hidrocálidos y algunos otros mexicanos muy jóvenes que son, que están haciendo muy buen papel, ¿no? Hay bastantes figuras locales, además. Hay bastantes y quisiéramos que se les diera la oportunidad a todos los que obviamente le den nivel al ferial, ¿no? Si Carlos Lozano vivió en la primera democracia hasta los 6 años, ¿no? Entonces, ¿cuándo vemos a Carlos Lozano a caballo yendo a San Pancho por las tortillas? Pues lo que pasa es que yo soy el único hijo en mi casa, hombre. Mis hermanas, tengo 3 hermanas, son mayores, y toda la vida siempre acompañé a mi papá al rancho. El rancho está muy cerquita de San Pancho. Antes lo veíamos con más distancia. Yo conocí a San Pancho cuando nomás eran 2 calles, cuando no había luz. Cuando todavía no era santo. ¿Mandé? Cuando todavía no era santo, Pancho. Cuando no era todavía santo. No estaban pavimentadas las calles, no había luz. Pues estoy hablando de hace, no había escuelas. Sí había cantina. Pero estoy hablando pues hace 58 años, 59 años. Y entonces me mandaban a caballo a comprar pan o a comprar tortillas o a comprar lo que faltaba en la casa, ¿no? Pero era, pues se fue una experiencia extraordinaria vivir en el rancho, estar con mi papá los fines de semana, todas las vacaciones trabajaba. Cuando tuve edad trabajé todos los veranos y me pagaban, pues como le pagaban a un campesino por ser ordeñador o por cuidar el ganado. ¿Cómo era don Carlos? Don José. ¿Mi José? Papá. ¿No era Carlos? No, era José. No, pues era una gente muy buena, una gente que lo recuerda muy bien la gente ahí todavía, una gente muy trabajadora, una gente muy dedicada, una gente que solamente sabía trabajar y estar con la familia, una gente con una formación moral muy fuerte, una gente que quedó huérfano a los 4 años, 5 años, que en una situación económica muy complicada, que cuando falleció su papá, pues se fueron de San Julián a vivir a Guadalajara, pero luego se fueron a vivir a Estados Unidos. Ya tenía hermanos en Estados Unidos, entonces estuvieron muchos años en Estados Unidos trabajando. Y en una de las vueltas de mi papá, que siempre venía en León, conoció a mi mamá y se casó con ella. Y entonces se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Y allá nací yo, soy el menor, mis hermanas las 3 mayores que yo, pero una gente que me enseñó los valores, el trabajo, una gente con una rectitud impresionante, una gente buena, muy chambeador, muy trabajador, ¿no? Y después sacó adelante a todo el mundo, sacó adelante a mis hermanas, me sacó adelante a mí, ¿no? Ingeniero, la Feria de San Marcos. Sí. Bueno, ¿a él también le gustaba la fiesta brava o de dónde nace su afición? No, pues nace por lo que digo de estar ahí pegado y por tener compañeros que querían ser toreros y por siempre estar en la relación con gente que tenía que ver con la fiesta. Pues la verdad es que estar cerca de la fiesta en Aguascalientes no es muy complicado, ¿no? Yo creo que no hay en el país una afición como la de Aguascalientes y una historia como la de Aguascalientes de los toreros que si no habían nacido aquí se avecindaron. Rafael Rodríguez, bueno, el Calecero sí es de aquí, Humberto Moro que se vino de Nuevo León, muchos toreros que se vinieron a vivir aquí, luego pues la camada esta de toreros buenos del mundo como José Tomás, como Castella, como Juli. El Juli, pues prácticamente todos se hicieron aquí en Aguascalientes porque eran fenómenos y en España por la edad que tenían no los dejaban matar. Entonces pues siempre en Aguascalientes ha habido una cercanía con la fiesta brava, que yo creo que ha cambiado mucho la fiesta. La fiesta era mucho más vaga antes. Hoy yo creo que los matadores tienen una disciplina y otra forma de hacer las cosas, veo a Joselito, veo pues a Arturo Saldívar, a Juan Pablo, a Barba, digo, desgraciadamente para no se me olvide no. ninguno. ¿Nunca echó capa el ingeniero? ¿Mandé? ¿Nunca echó capa? Sí. Y también me pusieron mis cates. Y no lo hacía mal en aquel entonces, ¿no? No lo hacía mal. ¿En dónde llegó a tentar, señor? Pues más que tentar, bueno, pues estuve con los Armilla, obviamente, en Monterrey, en el, ¿cómo se llama el lugar este de los Sobrano? En muchos lados, en muchas ganaderías que soltaban un becerro y órale, pues aquí siempre en las fiestas de cumpleaños y en todos los eventos que se hacen, siempre alguien suelta una becerra, ¿no? Hay mucha diferencia con echar capa allá en la plaza y lo que hace ahora. Sí, bueno, la diferencia total. Sí, toreé muchas veces los festejos que don Jesús Rivera les hacía al sindicato. No digo de lo que hace ahora como gobernador. ¿De la toreada? Están más grandes aquí los Miuras que... No, yo creo que todos tenemos nuestra lidia, ¿no? Todos tenemos nuestra lidia, es cosa de aprenderle y saberle y tratar de hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no? ¿Cómo va la faena ahorita? Pues yo creo que la faena va bien, pero eso más bien lo tiene que decir la gente más que el gobernador, ¿no? Yo siempre les digo cuando me preguntan eso, les digo que nunca hay que hablar mal del camello porque si no, no lo vende uno. Pero yo creo que el Estado, pues los indicadores y todas las cosas que están pasando, pues son muchísimo mejores del Estado que recibimos hace 4 años. El ánimo de la gente, el reconocimiento que hacen a las inversiones, al empleo, a los mejores números en educación, en crecimiento económico, en salud, en la comprensión del gobierno federal que nos está dando mucho más recursos y que obviamente pues esto se expresa en un crecimiento de la masa económica y que al final de cuentas pues mucha gente se ve beneficiado de eso, ¿no? Ingeniero, como buen hidrocálido, por los cuatro costados le viene la Feria de San Marcos. La feria, aparte de ser toros, también es cultura, arte, entretenimiento, que los toros es arte y cultura. Pero hay otros eventos que también se han ligado con su vida personal, como lo es el ferial de Aguascalientes. Tan ligado está el ferial que de ahí saqué a mi señora. Cuando trabajaba con el profesor Esparza, pues el ferial se presentaba en el Palacio de Gobierno. Entonces aquí entrenaban todos los días, entonces pues aquí trabajaba yo y salíamos en la noche. Y nos tocaba ver a todas las muchachas y a los chavos ahí que andaban metidos en el ferial. Y aquí, aquí conocí y vi siempre a mi señora esposa desde aquel entonces. Entonces el ferial, por otro lado, el Chato Juárez. El Chato Juárez fue mi compañero de trabajo cuando yo tenía 16 años. Y trabajamos para la Feria de la Uva. Y trabajamos, el presidente de la Feria de la U era don Genaro Díaz de León. Y ahí el Chato y un servidor trabajábamos con don Genaro. Estaba muy jovencillo, pero precisamente por el rancho, porque casi éramos vecinos. Yo conocí a don Genaro desde muy chico, porque era muy amigo de mi papá. Y me dio la oportunidad y también trabajé en la Feria de la Feria de la Uva, ¿no? Entonces, pues he estado relacionado con estos temas ahí. Me tocó conocer a don Nazario Ortiz Garza, muy jovencillo yo. Entonces, pues siempre ligado a alguna cosa con la feria, del tema, decía del Chato Juárez, que finalmente pues fue el que hizo la música del ferial. Y desde entonces empezó con don Víctor Sandoval, con el que siempre tuve una amistad desde entonces. Todos los premios que hoy son premios nacionales, que creó la Casa de la Cultura, de pintura, de poesía, de un montón de cosas, pues he estado muy cerca de la feria, todo el tema cultural de la feria también me ha tocado estar muy cerca. Estuve desde muy joven con los temas de las exposiciones industriales y comerciales que han ido también creciendo en el tiempo en la feria. La dimensión de la feria pues ha sido de exponencial, se desdobla cada año. A veces pienso hasta dónde va a llegar, porque la feria pues crece y crece, se desdobla, se mejora, derrama. Hay días que tenemos 900,000 gentes en el espacio de la feria, ¿no? ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues yo creo que va a seguir creciendo. Hay que ir teniendo nuevos espacios. Por ejemplo, en el la isla San Marcos, cuando llegamos les dije, a ver, ¿cuánta gente entra? Pues que tantos, a mí se me hace que son muchos. Entonces no hay que echar mentiritas porque después los números nunca los vamos a alcanzar. Pues vamos les poniendo los reguiletes a la entrada. Y que un notario vaya y vea el día que arranca la feria que están en cero y que van a estar dando vueltas conforme entra la gente. El año pasado entraron 2,200,000 gentes. A la isla. Solamente a la isla, que se ha convertido en un lugar pues muy familiar. Ves a los abuelos, a los niños, ves a la gente en silla de ruedas, ves a los niños en las carriolas. En un lugar muy, muy, muy familiar y muy suave, ¿no? Pero está agotado el terreno, les va a tocar a ustedes dejar reservas. Pues buscaremos hacerlo. Yo creo que todavía hay posibilidades de espacios importantes. Mire cuánto. 40 hectáreas. 40 hectáreas es un tema. Hemos mejorado también toda la comunicación entre el jardín hasta la isla. Hemos dignificado muchísimos espacios que no estaban dignificados y que nomás se hacían. Estamos limpiando mucho el tema de ordenar, el tema de venta de alcoholes, de las famosas barras que eran ya una situación que estaba complicando mucho el desarrollo de la feria. Hemos de alguna manera distribuido la feria para que haya espacios para la gente joven, para los muchachos con menos recursos, a los que les gusta un tipo de música, a los que les gusta otro, a los que quieren comer en restaurantes de este tipo, a los que quieren comer en taquerías, pero buscando que toda la gente tenga, con poco o con mucho, pueda tener alcance a tener ir a pasársela bien a la feria. Quisimos hacer cosas que, bueno, pues vimos que no funcionaron. Por ejemplo, quisimos ponerle un valor de entrada a la isla de San Marcos muy barato, pero que tuvieras derecho a una serie de servicios internos, juegos, te pudieras tomar un refresco, te dieran esto, lo otro. Pero como que luego la gente dijo, uy, ya nos quieren cobrar también por esto, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, pues eso no funciona. Pues vamos buscando otra manera de obtener los recursos que necesitamos para soportar la feria. La feria cuesta muchísimo dinero armarla, ¿no? Muchísimo dinero armarla. Y el objetivo de la feria no es que el patronato gane. El objetivo de la feria es que Aguascalientes gane, que toda la gente que se pone en la feria, que le invierte a la feria, gane dinero. Pero no es porque siempre estamos haciendo infraestructura con el dinero que recibe el patronato. Bueno, y si hay tanta derrama económica, siendo tan importante la derrama económica, ¿por qué no aportan los beneficiarios? Sí aportan, todo mundo paga piso. Pero estamos hablando, ellos sí pagan, el que se pone a hacer negocio paga. Por ejemplo, Cámara de Comercio, Cámara Industrial. Todos, bueno, las cámaras no pagan. Eso es lo que me refiero. Nunca han pagado. Paga el que se pone para vender. Sí. Ese sí tiene que pagar. Y de hecho, pues de ahí sale. El que pone un lugar para vender alcohol, pues paga. El que pone un restaurante, paga. Aquí el tema era que no pagara la gente. Que en todas las ferias prácticamente ya la gente paga por entrar. Que es el caso, por ejemplo, de la de San Luis, la de León, casi todos. Pero bueno, pues dijimos, hay que buscar también un compromiso con la gente, ¿no? Ya veremos en el tiempo, ya no nos quedan muchas ferias. Esta es nuestra cuarta. Esta es nuestra cuarta feria, ¿no? Oiga, señor, para que la entrevista sea un poquito de temas que yo creo que le pueden interesar a la gente, que nos platique rápido cómo conoció a su señora. Digo, yo ya se lo quiero decir. ¿Sigue bailando o quién es su esposa? ¿Sigue siendo artista? Bueno, mi señora, yo la conocí cuando tenía 14, ella tenía 14, y yo tenía 25. Entré a la casa de un amigo, que Matías se acuerda, de Rafa Ponce, y entré a su casa y ahí estaba ella porque era su sobrina. Y iba conmigo Carlos Guerrero y le dije, me voy a casar con esta chavilla. No la volví a ver hasta los 18 años, que un día la invité a ir a un baile, y me acuerdo que en el baile el mesero se apendejó y le volteó la charola y se tuvo que ir del baile porque la empapó toda. Y luego en 1978, en plena feria, ella todavía estaba bailando, ella bailaba en el ferial, y entonces comencé a salir con ella, me dieron una beca para irme a estudiar a Inglaterra. Y le hablé de allá y le dije que si me decía que sí, me regresaba, y que si no, me quedaba un rato allá, así de rapidito. Un chantaje sentimental. Pues ya tenía yo 30 años, ya estaba en edad, ya. Ya estaba en edad. Ella estaba mucho, ella a veces le llevo 11 y a veces le llevo 10. Pero si en esta, si ahorita yo tengo 60 años y agarro a alguien de 35, pues no se nota diferencia, pero cuando lo haces de 30 con 18, pues ahí es la diferencia. Pero mi señora pues sigue cantando, bailando, pintando, estudiando, está terminando su doctorado. Y bueno, pues obviamente encabeza el DIF y tiene una actividad impresionante. Le digo que ella se recarga con la luz solar y en la noche se recarga con la oscuridad de la noche. Siempre está recargándose en pilas. Siempre tiene mucha energía. Pero bueno, pues ya tenemos, que son 35 años de casados, ¿no? Felizmente, tres hijos, un hijo y dos hijas, cuatas, bellísimas. Y contentísimo de lo que Dios me ha dado en la vida, en mi familia. ¿Y un chan? Dos. Okay. Y como 15 perros. Porque tenemos perritas que... Ya me dijeron, siempre he tenido perros. Toda la vida he tenido perros. Y bueno, por estar en el rancho siempre he tenido un caballo. Y por estar en el rancho siempre he tenido gallinas. Y por estar en el rancho siempre he tenido vacas. Y aprendí a ordeñar y aprendí a sembrar y aprendí a manejar la yunta y aprendí a cortar la alfalfa con guadaña y a cortarla con rosadera y aprendí a usar el asadón. Oiga, y si no hubiera sido político, ¿qué le hubiera gustado hacer? ¿O a qué le llegó a cruzar por la mente? ¿Torero hubiera sido o no? No, nunca hubiera sido torero. No, yo creo que la administración pública y la política siempre han sido mi vida. Volvería a hacer, pues es lo que he hecho toda mi vida. Cuando me he metido a hacer negocios o a hacer negocios con compañeros ahí que me invitan, nunca me ha ido bien. Siempre como que no es mi tema. Lo único que me ha gustado toda la vida yo creo que por el origen, producir en el campo. Sigo produciendo, tengo engorda de ganado, produzco forraje, produzco maíz. Y engordo ganado, tengo un criadero que lo tengo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero eso me gusta, pero pues es como un... Yo creo que el día que deje de la política voy a estar en eso, ¿no? Exacto. Oiga, ingeniero, ¿y los juegos mecánicos sí le gustan? ¿Alguno le da miedo? No, bueno, ahora quién sabe si ya no me dejan ni subirme, ¿no? No, pero éramos... De chiquito. Pues desde muy chicos los juegos mecánicos pues eran el atractivo. Por eso también hacemos muchas cosas que recordamos que los juegos de alguna manera son caros para el pueblo. Entonces por eso hacemos promociones muy particulares para que los niños que menos tienen haya días que puedan irse a subir a los juegos, hay días que lo hacemos gratuitamente y luego repartimos boletos en las colonias. No, pues para los niños la Rueda de la Fortuna y todos los carritos chocados. ¿Cuál era su juego favorito? Pues yo creo que la Rueda de la Fortuna, dicen que es a todo dar, porque cuando estás arriba dicen aguas porque luego vas a estar abajo. Armillo Sánchez, ingeniero. Con Miguel. Muy cercano a la dinastía de los Armilla, buen amigo de la dinastía Sánchez, seguí a Manolo Martínez durante muchísimos años, seguí a Miguel Espinosa, que fue pues un fenómeno de como torero. Miguel era posiblemente el único maestro en su momento que podía hacer todas las los tercios los cubría con una maestría impresionante. Pero bueno, muy cerca, siempre muy cercano con Miguel y con Fermín. 17 festejos en 3 ferias consecutivas y la Fiesta de los Toros, Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, pensé mucho lo de decretar a la Fiesta Brava como patrimonio. Lo comenté con mis principales colaboradores. Como no son muy taurinos, no les hizo mucho gusto el tema. Lo seguí pensando, mandé a hacer el decreto. No había una referencia de un decreto para decretar la fiesta como patrimonio cultural, pero yo creo que en mis reflexiones llegué a la conclusión, hablé con gente, pregunté, que en Aguascalientes no era un pecado, sino un compromiso decretar a la Fiesta Brava como patrimonio cultural intangible. Lo hicimos, la verdad es que las reacciones no fueron negativas. Respeto a los que no les gusta la fiesta. Ha habido manifestaciones en abril y les hemos dicho, manifiéstense, no molesten. El que quiere ir a la plaza, compra su boleto y se mete. El que no quiere ir, pues que no vaya. Finalmente decretamos la fiesta. Creo que fue una buena decisión. Vinieron a verme de la televisión española, de El País, de diferentes revistas. Y bueno, ya la decretó España. Ya por fin reaccionaron, porque me preguntaban, ¿y por qué usted? Le dije, mire, la Fiesta Brava es de España. La Fiesta Brava nos la enseñaron en la conquista. La Fiesta Brava, en la como convivimos con la sangre española, como hemos compartido, se hizo también parte nuestra. Pero la Fiesta Brava, pues su origen es español, así como la charrería es nuestra. Entonces, si ustedes no la cuidan, pues nosotros se las cuidamos. Entonces yo creo que lo que hicimos, pues finalmente ya hay un buen número de estados que ya la decretaron también, pero pues ya la decretó España. Yo le decía el día que me entrevistaron del País y de algunos otros medios especializados, les decía, a ver, tú te bajas en el avión en Madrid y ¿qué son los souvenirs que te venden? Torerito, un torito, capote, algo que ver con la Fiesta Brava. Y le dije, si vas a Barcelona, igual. Si vas a Barcelona, en la tienda de souvenirs, lo que hay es eso. Entonces, pues yo no entiendo. Me dicen, a ver, proteger al toro de Lidia. El día que se acaban las corridas, se acabó el toro de Lidia. El toro de Lidia no sirve como carne. Toro de Lidia ha desarrollado un sentido que solamente sirve para esto. Es una sangre de un toro que es para esto. Si se acaban las corridas de toros, se acaba el toro de Lidia. Ahí sí se va a acabar el toro de Lidia. Se va a ir todo al rastro, que no tiene otra utilización. Lo van a conocer en los años, digo, no va a pasar. Pero si así pasara, pues al rato traerían en un circo un toro de Lidia para que lo vieras, para que los niños supieran de qué se trataba. No quiero saber lo que va a hacer ahí el toro de Lidia dentro de un circo, ¿verdad? Pero el tema es la sangre de un toro de Lidia. Es para lidiarse. Y a ver, cada suerte tiene un sentido de la propia fiesta. Porque si no le picas al toro, si no le pones las banderías, el toro se va a congestionar. Eso, bueno, pues lo saben los que son muy aficionados el tema de que mates al toro, no lo mates, pues complicado, pero a ver, yo nací, digo no nací, pero toda mi vida he visto toros, entonces lo he visto como un tema normal, porque he ido a las ganaderías y sé que están preparando los toros precisamente para eso. No son, no sirven para dar leche, ni sirven para dar carne, ni sirven para otra cosa, ¿no? Hablé de 17 festejos, ingeniero, que posicionan a la Feria de San Marcos a la par, tanto en en la catadura de los carteles, a la par de Madrid, Sevilla y las ferias más importantes del planeta de los toros. ¿Aguascalientes está a la par? Yo creo que sí. Yo creo que el paso fuerte lo dimos el año pasado, en el que pues hubo el reconocimiento en España de que los éxitos de los toreros españoles y mexicanos pues estaba teniendo mejores resultados la Feria de San Marcos que mismo Sevilla y que Madrid. Y con situaciones muy particulares que también están pasando allá, que algunos toreros no están toreando por situaciones muy particulares con alguna empresa, pues están toreando con nosotros, y eso nos ha permitido pues que el resultado sea muchísimo mejor. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues hay que tan solo ver cómo se están dando la feria, las corridas de toros en otras ferias de otros estados, cómo le hemos levantado el nivel. O sea, lo que ha hecho Aguascalientes ha influido en que en otros lugares, ve cuántas corridas se dieron en León este año. Siete. ¿Cuántas se dieron en Zacatecas? ¿Cuántas se dieron en Jalisco? ¿Cómo estuvo los resultados de la Plaza México? A lo mejor van a decir, no te la cuelgues, no son ustedes. Pues sí somos, de alguna manera. Sí somos, porque el resultado que tuvimos, la calidad de los toreros hidrocálidos que hoy se sobreponen. Ahora, ¿por cuántos años hacía que no podías tener en la Plaza México un cartel de puros mexicanos y la plaza prácticamente llena? Entonces yo creo que hemos influido positivamente. Yo creo que los resultados de la fiesta son muy buenos, y espero que este año también tengamos un resultado extraordinario, no solamente en el tema de la contratación de los toreros, sino de las ganaderías, que es importantísimo, porque luego pues ves un cartel muy bueno en función de los toreros, pero le baja la calidad o en la calidad de la ganadería, o en la calidad del encierro, el trapillo y eso. Entonces, importantísimo que sigamos con ese nivel de exigencia en Aguascalientes para que esto siga siendo muchísimo mejor, ¿no? Para usted, ¿qué será lo más llamativo en esta feria? Pues mira, yo creo que desde las reinas, que no nos hemos acordado de las reinas. Bueno, dijimos cómo las elegían al principio. Entramos con un gran reto, había una gran descalificación al formato en que se habían estado eligiendo las reinas anteriormente. La falta de respeto que había habido con las jóvenes que participaban. Lo primero que planteamos fue que hubiera un gran respeto, que las muchachas que quisieran participar tuvieran la claridad del respeto que se les tendría, y que saldría electa reina quien mejor pues conviniera a la feria, con métodos que fueran mucho más democráticos. Y nos han dado muy buen resultado. Los 3 años hasta ahorita hemos tenido reinas muy bonitas, talentosas, muy guapas, pero todas son muchachas, porque hay exigencia que tengan estudios, que sepan de una serie de cuestiones que a lo mejor Alejandro puede explicar mejor. Pero bueno, muy complacidos del que tiene la más que ahorita le llamo, ¿no? Muy complacidos del resultado que hemos tenido. Yo creo que han pasado las ferias y los papás, junto con las muchachas que han sido reinas o princesas, han venido a darme las gracias, a traerme un regalo, a obsequiarme algo, tratando de decir, oye, pues usted le fue muy bien a mi hija como reina. Y le cambia, pues, digo, ser reina o princesa de la feria, pues, también es todo un temota, ¿no? Pero yo creo que te quedan muchas satisfacciones. El que sea una feria segura es un reto impresionante. Oiga, señor, ¿y se animaría un día a vivir una feria como ciudadano, ¿se animaría un día a irse a la barrera o incluso más arribita? Bueno, lo he hecho toda mi vida. Y de hecho, pues vivo la feria, ando entre la gente. Sí, sí, sí. Los gobernadores vienen y no la creen cómo puedo andar entre los ríos de gente. No, de hecho, a ver, lo único que no estoy haciendo y que me lo planteé como de alguna manera una regla personal es no he ido al palenque. Yo creo que y espero en los 6 años no ir al palenque. He ido al palenque toda mi vida. Pero como gobernador, hay cosas que pienso que debo de hacer y cosas también que pienso que por respeto a la investidura más que por mi gusto o no mi gusto, no las hago en la feria. A ver, no me desvelo en la feria como gobernador. Rarísimo que me vaya a dormir después de las 12, les digo que soy como la cenicienta. Pero lo hago porque al día siguiente hay que trabajar en cosas de gobierno y en cosas de la feria. Entonces, si me voy a esas horas, perfectamente me puedo levantar a las 7 de la mañana y estar listo para las 8 y media, estar haciendo trabajo normal. Porque luego muchísimos funcionarios y muchísima gente de nivel de fuera del estado escogen venir en los días de feria. Pues, además, la feria es... son muchos días, que son 23 días de feria, ¿no? Entonces, tienes que administrarte para poder estar todos los días en la feria, porque una persona que viene invitado a la feria, 2 días se la pasa todo el tiempo y luego se regresa y se va. Pero uno pues estás todo el día. Yo creo que la feria la he vivido como pueblo, me meto a los lugares a comer donde está la gente, ando caminando entre la gente. Mis compañeros gobernadores que han venido muchísimos, que era algo que ya no se veía, que vinieran gobernadores, que vinieran políticos, que vinieran intelectuales, que vinieran empresarios, porque también eso viste la feria que vengan gente distinguida, que pasen cosas, que la gente se sienta bien, que se esté dando, ¿no? Y hacemos un esfuerzo para mejorarla. Este año pues aquí el presidente del patronato me puso mi par de banderillas y me dijo, a ver, ¿a quién vamos a traer para la coronación de la reina? Y pues dicen que me sirvieron mis años de vivir en Monterrey, que soy medio codón. Entonces, siempre ando cuidando la administración del dinero, de hacerlo mejor posible con el dinero público. Y me dijo, pues podemos traer a este cuesta esto. Es obvio, me dijo la referencia, que qué cuesta uno comparado con otro, pues normalmente es por el nivel de aceptación que tienen, igual que los toreros y los artistas, todo. Pues yo creo que la mejor decisión que pudimos haber tomado, pues tuvimos cuánta gente. 20,000 personas. Cuando lo escogimos y hablamos con él, le dijimos que iba a ser abierto, que lo estábamos cambiando de aquí, que creo que fue una gran decisión. Por lo limitado que es, y había que sacarlo. El pretexto de sacarlo de la plaza fue que íbamos a comenzar a hacer las mejoras que estamos planteando hacer, y que no fuera a ser que nos agarrara ahí con el tiempo. Entonces decidimos hacerlo, y creo que fue una gran decisión. En primer lugar, pues no complicas a la ciudad, hay estacionamientos, los espacios cubiertos. La cantidad de gente que fue extraordinario, la tranquilidad con la que se vivió el evento fue increíble. La gente estaba a las 2 de la tarde haciendo colas inmensas para entrar al evento. Cuando hablé, les dije, cuando llegue Pepe, me lo ponen al habla. Entonces venía muy motivado, ¿qué iba a hacer? Me dijo, ¿cuánta gente espera? Ya le dije, pues mira, es increíble la demanda que hemos tenido de espacios para ir gente. Calculan tanta gente, estamos poniendo tantas sillas y creemos que se va a crecer ese número. Pues me dijo, mira, estoy tan emocionado que me traje a mi mamá y me traje a mi hijo, y si hay las condiciones, mi mamá se va a echar un palomazo y mi hijo va a ser la primera vez que actúe en público. Y lo hizo. porque se sintió tan bien. Yo creo que una muy buena decisión. El año pasado, cuando trajimos a esta... Sabrina Rubio. Y ahora... Gloria Trevi. La Gloria Trevi. Que en esos días Gloria Trevi todavía no andaba en circulación. Pues le fue impresionante aquí. Y como que la midieron de todo el resultado que había tenido y se fue también. O sea, es una referencia. San Marcos es una referencia para muchas cosas, ¿no? El palenque, al artista que le va bien en el palenque en Aguas, pues es el palenquero. Obviamente, desde antes ya sabemos que son los atractivos, pero les exigimos también que el palenque esté a ese nivel, ¿no? ¿Alguna exclusiva, alguna sorpresa? Lo de cierre, no sé si puedo decir algo. ¿Cuánto va a ser? La coronación la vamos a llevar a cabo porque vamos a efectuar la inauguración de la Gran Velaria justo en el foro. Hoy ya no se llamará Teatro del Pueblo, sería el Foro de las Estrellas. Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, ahí lo tendremos en la Gran Velaria. Entonces haremos coincidir la coronación ahí e inaugurando la Gran Velaria como obra de arranque de feria el día 19 de abril. ¿Todavía no se anuncia quién viene? ¿Ya no va a dar? No. Pero no está a menos el nivel que Pepe Villar. Es el mismo nivel. Sí, estamos cuidando que lo que hagamos lo hagamos bien, que no haya excesos, que la gente se sienta bien de que su feria está haciendo, me estás administrando bien mi feria, me estás haciendo bien mi feria. Traemos este año el Campeonato Nacional Charol. Yo creo impresionante cómo hemos crecido con el tema de las exposiciones ganaderas, la del caballo, cuarto de milla y la del español. Entonces muchas organizaciones escogiendo ya venir aquí, vienen, ya es el tercer año o cuarto que viene el Consejo Nacional Agropecuario y aquí hace su reunión, la pasan a todo dar. Es que la feria tiene para dar. El tema de la charrería, ingeniero. Pues ahí traemos un pendiente porque pues ha venido un tema de muchos años de pleitos legales de los terrenos donde está asentado en la vía charra y finalmente judicialmente han ganado los que peleaban los terrenos, entonces quisimos arreglar con ellos, quieren cobrar algo que no vale, vamos a tener que mover el lienzo charro. Les estamos planteando rentar uno. ¿Para el tiempo de feria? Para el tiempo de la feria vamos a rentar uno que está muy bien hecho, que es una maravilla, está más distante, ya está aceptado ese tema. Sí, sí. Y vamos a ver cómo lo resolvemos ya definitivo para el tanque de los jilares. Así es. Ahí lo estamos rentando para que no se quede sin el tema charro la feria, que es esencial también. De hecho, pues les hemos trabajado muy de cerca en las ferias que llegamos con el tema de charro, que ahora vas y pues hay muchísima más gente, se ha llenado prácticamente todos los eventos. Les ayudamos, desgraciadamente hoy tenemos este problema legal encima, hemos hecho un esfuerzo, el que ganó se deja pedir una cantidad con la que podemos hacer otro nuevo. Usted me dijo, Trillo, que estaba dispuesto a aceptar la oferta ya con tal de disfrutar algo después de tantos años que ha estado esperando. Él ha padecido, de lo personal. Pues si aceptara lo que se le está planteando, yo creo que no tendría que hacer disposición por lo de aquí en la plaza. ¿Se han generado algunas cifras ya de reservaciones? ¿Cómo se proyecta el aforo de la feria? No sé si hay algo en los hoteles, algo, no sé. Meteste. Los indicadores de cada uno de los hoteles son positivos en el ánimo de, como lo comparan con el año pasado, los fines de semana que ya se manifiestan como los importantes o los más saturados, ya tienen indicadores elevados, pero obviamente aquí el gran reto es dar a conocer cada vez más espectáculos y más eventos para que detone. Las estadísticas y análisis de la feria que nos hace el TEC de Monterrey y la Autónoma, que son dos grandes estudios, nos indican que la gente planea en lo general 14 días o 7 días antes de la feria los viajes, entonces los indicadores van muy bien, van encima, arriba del año pasado, pero tendremos a los 10 días de feria antes del arranque ya Se van a volver a cambiar las rutas de transporte público para que la gente pueda llegar. Sí, todo lo que tengamos que hacer para que se facilite, para que no haya accidentes, digo, sobre todo en el tema de la Beberecua, pues que la feria es un espacio donde pues la gente toma, ¿no? O sea, no hay... Y pues haces los esfuerzos para que pase lo menos posible, para que la gente se administre de la mejor manera. ¿Alguna estrategia para controlar las tarifas de los taxis? Pues creo que es algo que la gente... ¿Se hace un acuerdo con ellos en los temas de los sitios que se colocan en el perímetro ferial para que tengan ellos la mayor cantidad de gente posible y los lugares donde se acuerda? Y una de las acuerdas es justamente que no hay un abuso en ese tema, ¿no? Se firma inclusive con las coaliciones que tienen esos sitios el convenio. Te digo, o sea, le invitaron a menudo. ¿Dónde? Le invitaron a menudo. Bueno, yo creo que hacemos un esfuerzo en todos sentidos. Nos faltan todavía algunas cosas de cerrar para que se puedan dar de mejor manera. Pero, pues, por suerte también pues está el presidente del patronato en muy buenas condiciones para enfrentar la feria. Yo creo que ha sido una gente extraordinaria en el desarrollo de la feria. Alejandro es una gente que la conoce, que la quiere, que la ha vivido, la sensibiliza muy bien. Pues ya no quiere vivir ni en la corbata. Dice el eslogan este año de la feria de San Marcos es tuya, realmente es del pueblo. Sí, bueno, pues es que siempre, eso es lo que hemos buscado, que la gente sienta la feria, que la cuide la feria, que sea responsable con la feria, que se sienta parte del tema. Cuando tú sientes algo propio, pues obviamente tienes un comportamiento muy diferente, un afecto, una relación diferente, ¿no? Además, retomando la pregunta que hacía nuestro presidente en cuanto a que si el gobernador seguiría como ciudadano a la feria, veo a Adriana con ganas de hacer una pregunta. ¿Qué secreto le dijo? Una que me dijo, señor Carrillas. No, que cuando está usted en la plaza de toros y le brindan un toro y toda la gente se le echa encima, ¿cuál es su sentir? Pues cuando me brindan un toro me siento muy bien. Cuando alguien chifla, pues volteo y lo saludo. Para saber de perdido quién fue. Lo mismo te chiflan que te aplauden. Claro. Lo que hay es que también a veces se manipula. Y hay gente que paga, o sea, los famosos reventadores, ¿no? Entonces, siempre me dicen que para qué acepto que me brinden un toro. Me han brindado toros por mi cercanía con la fiesta y con los toreros, y con, pues, de muchos años. No he limitado que lo hagan. Pero además ya es una especie de tradición, ¿no? Sí, es una forma de reconocimiento, no precisamente de ofensa. Porque si fue regresión, se manifestaba de otra manera. Sí, porque ahí estás y nadie te grita, nadie te dice. Preocupado yo que nadie se da cuenta que soy ahí. Regresando al tema de la fiesta, hay algo que creo que se nos ha pasado y es la corrida ponciana, ingeniero. Que el año pasado se llevó a cabo con mucho éxito. Y... estamos buscando, se va a dar otra vez, ¿no? Sí, claro. Sí. La idea es que ya quede como tradición, que quede el día 25, sí. Que sea una corrida con hombres a caballo y vestidos a la usanza mexicana, que es un tema de ponciano, el charro torero. Creo que fue un gran éxito. Hicimos un desfile a caballo por la calle Madero, me tocó andar a caballo. Lo único de mala suerte fue que se me murió el caballo que yo monté, y para mal se murió el caballo que yo monté y el caballo que iba montando mi señora, como si hubiera sido de mala pata, ¿no? Pero vamos a seguirlo haciendo. Yo creo que es una tradición. Ahí está la charrería, ahorita que se preguntaba, pues se llenó el año pasado de charros y yo creo que va a volver a tener mucho éxito. Y obviamente pues pensando en que quién tiene que torear esa corrida. Un rejoneador. ¿Qué va a haber en torno al tema de la Feria de San Marcos y la centenaria, el centenario de la convención? Bueno, la feria, vamos a hacer un espacio que va a estar dedicado a la convención. Un espacio que sea, pues, de alguna manera muy descriptivo de lo que fue, pero ¿cuál es la palabra que te está enseñando? Que sea muy... Es interactivo, lúdico, que sea... Y vamos a tener un espacio para que la gente conozca de la convención, un buen espacio, lo estamos, pues ya se tienen muchos meses trabajando en él, en muy buen lugar, con la intención de que la gente conozca, como hicimos el año pasado el espacio de Posada, que el año pasado eran los 100 años de Posada y ahora los 100 años. Tiene, o sea, ¿en el área de la feria? En el área de la feria, en el mero pasillo, en el mejor de los lugares. ¿Y el lugar favorito del ingeniero Carlos Lozano en la feria? Pues hay un montón, ¿no? Pero pues la plaza siempre es un buen lugar, ¿no? Y pues yo creo que el lugar favorito es donde estén los amigos, donde pasa a saludar a la gente, donde pues ustedes me ven caminar en la feria y pues por ejemplo ahorita que decías de la plaza que te chiflen, pues nunca me han chiflado en la calle, todo el mundo se quiere sacar una fotografía, se acercan, de una manera mucho más amistosa en la tarde que ya en la noche. Entonces, la feria es una maravilla y la he vivido toda mi vida, la gozo, la veo, no me canso, por ejemplo, en Palacio de estar viendo los murales de la feria que la describen. Yo creo que no hay mejor manera de entender lo que es la feria que venir y ver los murales de Osvaldo Barra, que pintó en aquel entonces lo que era la feria, para ver la transformación que ha tenido en el tiempo, cómo se ha profesionalizado, pero al final de cuentas sigue el pueblo ahí. En el jardín daban las vueltas para un lado las mujeres, para el otro lado los hombres, tú llevabas un clavel, le dabas una flor a la muchacha, la pasada en la vuelta, luego la buscabas a la siguiente, vendían unos pececitos de cera con agua perfumada y le quebrabas un huevo con confeti. Pues muchas de estas cosas ya no están en la feria, pero pues la feria sigue siendo de tradiciones, evoluciona. Lo que nosotros quisimos a la feria, pues la quieren ahora las nuevas generaciones, ¿no? Es impresionante ver la cantidad de jóvenes que andan ahí en la feria, ¿no? Jardín San Marcos, sigo yendo al jardín, hacemos pues eventos desde la inauguración, el bando solemne. Entonces yo creo que todo un sueño la feria, que no tiene terminación, ¿no? Siempre está. ¿Y usted también llegó a entregar claveles? Sí, claro, ¿sí? Claro, claro que entregaba claveles. Y a robar. Sí, siempre, pues era el gusto de chavillos. Ya es hora. El otro tema es, ahí se tocaban las mañanitas, la banda municipal siempre. Se hacían los concursos del rebozo, del deshilado, que todavía algunos se siguen haciendo, ¿no? Todavía lo seguimos haciendo. Ahí está la feria, bien bonita. Parece que todavía la feria siempre será como 18 enera, ¿no? De entre 15 y 18 años. Sí, lo que hicimos, no sé, ya no se han vuelto todos los claveles, precisamente. Ya las vueltas ahí sí, se acabó. Pues porque ya no cabe. La necesidad. De hecho, pues el problema de la dimensión de la feria creció mucho más que el jardín, y el jardín de San Marcos, pues es una referencia ya. Ya se rebasó. ¿Ese terreno está usado? Perdón. Lo usó el Cejas en la Plaza México dos tardes seguidas. Cortó, salió con 8 orejas y 2 rabos. ¿Eso es de esa temporada? Ahí está la foto, en la que está ahí en la entrada del Cejas. Ese vestido fue un toro de San José. En el 2007, confirmación de Joselito Adame con Ponce. ¿Con ese? ese vestido lo usó para ser testigo de la confirmación de Joselito. Porque mira, si nosotros nos gustaría ver lo que mandan. Bueno, pues ya. Tomás, si vienen y les enseño unas fotos. Yo lo voy a tirar, me están correteando aquí. Ya se fue aquí, ya se fue. Ya se fue.